FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Nombre, grado y si tenés algún apodo. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Caligi. ¿Tu grado? Quinto. ¿Tenés algún apodo? Salchicha y Pancho. Muy bien, muchas gracias. ¿Nombre? Tomás. ¿Grado? Quinto. ¿Y tenés algún apodo? Tomate. Usted, señor, ¿cuál es su nombre? Bautista. ¿A qué grado va? Quinto. ¿Y tiene algún apodo? Bautista. ¿Cuál es su nombre? Tobías. ¿Su grado? Quinto. ¿Y tiene algún apodo? Dicen Toby. ¿Cómo? Toby, Tobías, Toby. Usted, señor, ¿cuál es su nombre? Juan. ¿Su... ¿A qué grado va? Quinto. ¿Tiene algún apodo? Sí. A veces me dicen Pancho y a veces me dicen Juancito. Usted, señor, ¿su nombre? León. ¿A qué grado va? Cuarto. ¿Tiene algún apodo? No. Usted, señorita, ¿su nombre? Abril. ¿A qué grado va? Cuarto. ¿Tiene algún apodo? Abru y Abri. Usted, estimado, ¿su nombre? Facundo. ¿A qué grado va, Facundo? Sexto. ¿Tiene algún apodo? Facu. Usted, señorita, ¿su nombre? Ana. ¿A qué grado va? A sexto. ¿Tiene algún apodo? Paula, Anita. Usted, señorita, ¿su nombre? Delfi, Delfina. ¿A qué grado va? Sexto. ¿Tiene algún apodo? Delfi. Usted, señor, ¿su nombre? Kaisel. ¿A qué grado va? Sexto. ¿Tiene algún apodo? El Alien. Usted, señor, ¿su nombre? Santiago. Santiago, ¿a qué grado va? Séptimo. ¿Tiene algún apodo? No. ¿Y usted, estimado, su nombre? Santiago. ¿A qué grado va, Santiago? Séptimo. ¿Tiene algún apodo? No. Muy bien. Muchas gracias. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta radio, la 105.5. Arranca una nueva temporada, un nuevo curso de la hora taller del turno mañana. Estamos en vivo aquí en la radio con un montón de nuevos compañeros y compañeras que han venido aquí al aire de la radio, que se van a estar presentando en esta primera visita a nuestro estudio. ¿Cómo le va, estimado? ¿Cómo anda usted del lado izquierdo del estudio? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo se llama usted? León. León. Bueno, León, ¿primera vez que viene a la radio? Sí. ¿Está contento? Sí. ¿Tenía ganas de venir? Sí. Íbamos a venir la semana pasada, pero bueno, como hubo algunos arreglos de aquí en la radio, quedó para esta semana. Bueno, León, vamos a hacer una ronda de presentación primero y después... Ah, por la duda, dígale, ¿quiere mandar saludo a alguien? Por si nos quedamos cortos con el tiempo. ¿A quién? Le quiero mandar saludos a mi mamá. A su mamá. ¿Y cómo se llama su mamá? Vanessa Sunsky. Muy bien. Bueno, saludo entonces a quién. Vanessa Sunsky. Y a mi hermana. ¿Al hermano cómo se llama el hermano? Hermana. Ah, hermana. ¿Cómo se llama? Francisca. Muy bien, entonces. Un saludo también a Francisca. ¿Sabe si Iván está escuchando la radio? No, tiene, no sabe, ¿no? No sé. Bueno, seguimos entonces con la ronda de presentación. Alguien que ha venido recién salida hace momentos de una pijamada. Según me ha contado... No, mentira, terminó hace un montón de tiempo la pijamada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se llama usted? Así le contamos a los y las oyentes. Delfi. ¿Cómo anda, Delfi? Bien. Bueno, ¿a qué grado va usted, Delfi? A sexto. ¿Sexto grado? Wow. ¿Tenía ganas de venir a la radio? Sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Quiere mandar algún saludo? Sí, a mi mamá y a mi papá. ¿Cómo se llama mamá y papá? Mi mamá se llama Tamara Beltramo y mi papá se llama Ezequiel Ortega. Bueno, muy bien entonces. Y ya está, ¿nos vamos o hay alguien más en esta radio? No. Nos vamos, listo. Bueno, muchas gracias. Ah, no, hay alguien más. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bueno. Hay 12, hay 12. ¿Cómo? Hay 2. Sí. Bien, ¿y a vos? Bien, muy bien. Bueno. ¿Quiere contarle su nombre a los y las oyentes? Me llamo Ana. Ana, ¿cómo le va? Bien. Bueno, ¿tenía ganas de venir a la radio? Sí. Bueno, muy bien. Ana, ¿qué grado va usted? A sexto. Sexto grado también, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y saludos para quién? Para mi familia. a alguien en especial o quiere nombrar a alguien? No. ¿No? Así, no. Nomás, la familia en sí. General, directamente. ¿Tu nombre? Santiago. Santiago, ¿a qué grado vas? Voy a séptimo. ¿Le querés mandar un saludo a alguien para incluir esto en el programa de radio? A Santi, mi amigo, aquí está al lado mío. ¿Y familia? No. ¿Usted, compañero, su nombre? Santiago. Santiago, ¿a qué grado va? Séptimo. ¿Le quiere mandar saludos a alguien en este primer programa de radio? Sí. ¿A quién? A Santi, mi amigo, que está al lado mío. ¿Familia, nada? No. Que se joda. Bueno. Dígame su nombre, por favor. Dago. ¿A qué grado va? Cuarto. Dago, ¿le quiere mandar saludos a alguien? ¿Familia, amigos, alguien en especial? Nació ya que es mi mejor amigo. ¿Y a mamá o a papá? Papá porque no vive en mi casa. ¿Cómo se llama papá? Andrés Nicolik. ¿Y cómo se llama mamá? Daniela. ¿Le manda un saludo a Daniela también? Sí. ¿Y mascota? Cuatro gatos y un perro. Jimbu, el más gordo de mis gatos. Azula, la que tiene el pelo negro con manchas amarillas. Oxirrilo, Cocolo, que tiene el mismo pelaje de Jimbu, o sea, un marrón con blanco atigrado. Y Daki, que es una gata cálica. ¿Su nombre, señor? Bautista. ¿A qué grado va? Quinto. Bautista, ¿le quiere mandar saludo a alguien en este primer programa de radio? A Ciro, mi mamá y mi papá. ¿Quién es Ciro? Mi hermana corazón que va a cuarto. ¿Y cómo se llama su mamá y su papá? Sole y Cristian. ¿Mascotas? Momo, Inca, Indio. ¿Qué son, perros, gatos? Momo, gata, Inca, perra y perro, Indio. Muchas gracias. De nada. Estimado, ¿su nombre y grado al que va? Tobías y quinto. Tobías, ¿le quiere mandar saludo a alguien en este primer programa de radio? A mi papá, a mi hermano y a mi mamá. ¿Cómo se llaman papá, hermano y mamá? Mi mamá se llama Macarena, mi hermano se llama Timoteo y mi papá se llama Silvio. ¿Timoteo más grande o más chico que usted? Más chico. ¿Cuántos años tiene Timoteo? 6. ¿Tiene alguna mascota? En la casa de mi papá tengo un perro y en la casa de mi mamá, que sería acá, tengo un gato. ¿Nombre del perro de casa de papá? Buba. ¿Y nombre de gato casa de mamá? Ato. Muy bien, muchas gracias. Chao. ¿Nombre? Paola. ¿A qué grado va? Quinto. Paola, ¿le quiere mandar un saludo a alguien en este primer programa de radio? A mi mamá y a mi abuela. ¿Cómo se llama mamá y la abuela? Mi mamá se llama Ofelia y mi abuela se llama Clemencia. ¿Y tiene alguna mascota usted? Tengo un montón de gatos y un perro. ¿Y el montón de gatos? ¿Hay alguno que usted más quiera? Sí, uno que se llama Leo. ¿De qué color es Leo? Como medio marrón y... No, como medio naranja, amarillento o algo así, o rojito o algo así. Muy bien. ¿Duerme adentro o afuera? A veces adentro y a veces afuera. ¿Y cuando duerme adentro, duerme arriba de la cama o abajo de la cama? en mi cama. Muy bien. Conmigo. Mire, ya han llegado mensajes. Acá ya están llegando mensajes. ¿Tienes número de teléfono alguien por ahí? ¿Hay sí, algún número de teléfono anotado? ¿Quién me quiere decir el número de teléfono? A ver. Yo. A ver, espere que diga usted. Yo, 27. 27, ¿qué es? 154. Sí. 27. Me parece que no, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! 27, que es mi edad esa, 27, ¿no? 2944-478-4040. Muy bien, a ver, vamos de vuelta. 294. 2944-784040. Ahora sí. Bueno, y acá me dicen en el mensaje: hola, acá escuchando el programa del taller, nos enganchamos por la red Enfoque. Yo acá quiero decir algo. Sí, diga, raudamente. Lo de acá. ¿Qué quiere decir? Lo que está acá. Bueno, diga, no sé qué será porque no veo, pero usted diga. Lo que dijeron los otros. Ah, bueno, diga el teléfono. 294-468-4040. 78-4040. Bueno, ya ha habido un amigo que nos dio el número de teléfono, pero no se ha presentado todavía. ¿Cuál es su nombre, estimado locutor? Francisco Escalici. ¿Cómo anda, Francisco? Bien, todo piola. Bueno, ¿de qué grado es usted, Francisco? Quinto. quinto grado. ¿Y venía así como entusiasmado por venirse a la radio? Sí, además mi mamá escucha radio todo el tiempo. Ah, ¿y qué radio escucha? Pop, urbana y Radio 10. Bueno, a ver si a partir de ahora empieza a escuchar FM Los Coihue también, si nos escucha un poco en nuestra radio. Bueno, buenísimo. Guarda que hay algún auricular ahí que está muy fuerte, me parece. Me parece que está muy fuerte porque está metiendo ahí unos acoples medio fantasmagóricos. Bueno, ¿usted quiere mandar saludos? ¿Puedo decir su nombre o tampoco? Nada. Bueno, tenemos al señor 5, como en Los Ángeles de Charlie, que no va a revelar su identidad. Voy a decir como pista que tiene un hermano que ya ha pasado por este taller de radio. Nada más, lo único que voy a decir. Se llama... Están todos los micrófonos cortados, nadie escucha. Vamos a seguir con la ronda de presentación. Seguimos con ronda de presentación. Vamos a hacer una cosa, voy a levantar música un segundo y vamos a hacer un cambio de los que están delante de los micrófonos. Este tema creo que en algún lado ya lo escuché, pero no me acuerdo. Se siente raro lo que toca, se convierte en ascensor. Se morfa el ramo de la esposa, pero espera lo peor. Ya vendieron todo, pero bueno, no lo ascienden porque no lo vieron. Y ya le descontaron la mitad de enero. Se rompe todo, se prende fuego, pero se queda y a lo mejor. Lo que era raro con el tiempo se camufle con su voz. Por sus horarios en el centro lo confunden con el sol. Pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor. Quererme, te creo, pero quererme, hasta que llegue quererme, aunque no cueste quererme. Le voy a pedir permiso a el músico cantante ganador de un montón de premios. ¿Alguien sabe quién es este que está cantando? La luz, pero me retan por todos lados. A ver, voy a bajar. Ahora sí, ¿de quién se trata? De vos, quereme. ¿Y el tema? Quereme. Muy bien, muy bien. Bueno, escúcheme, ha venido la locutora, así que les pido un segundo que está la locutora acá. Sí, pase, señora locutora. Hola, bienvenidos a La Voz que nos une. Ahora sí, si tenemos locutora, es un programa de radio. Saludos a Quilla, que la tenemos aquí grabada y participa de todos los programas. Bueno, ¿quiénes están ahora en el estudio de esta radio? Estimado amigo, ¿cómo le va? Bien. Bueno, ¿se va a poner la bata que le dije? Sí. ¿La bata de River se va a poner? No. Esa no, la de Boca sí, pero no. La de River no. Bueno, ¿cómo es su nombre? Tomás. ¿Cómo anda, Tomás? Bien. Bueno, ¿de qué grado es usted, Tomás? Quinto. Quinto grado, muy bien. ¿Tenía ganas de venir a la radio? Sí. Muy bien. Bueno, ¿y le quiere mandar saludos a alguien? Sí. ¿A quién? A mi mamá. ¿A su mamá, que se llama? Cecilia. Cecilia, bueno, bárbaro, buenísimo. ¿Nada más que a Cecilia? Nada más, ahí quedamos. Bueno, vamos a pasar al lado a alguien que tiene muchísimas ganas de saludar en este micrófono. ¿Cómo le va, señorita? Bien. ¿Cómo se llama usted? Abril. Abril. ¿Abril de qué grado sería Abril? Cuarto. ¿Cuarto grado? ¿Y cómo la tratan sus compañeros y compañeras más grandes en este taller? Bien. Buenísimo, buenísimo, Abril. Abril, ¿me cuenta de qué es el dibujo que tenía en su remera? De Stitch. Stitch, ahí está, porque yo no conozco tan poquito. Bueno, ¿le quiere mandar saludos a alguien? A mi mamá y a mi papá. ¿Qué se llaman? Miguel Grisi y mi mamá Natalia Zubiabre. A ver, repítame que no entendí. ¿Cómo? Miguel Grisi y mi mamá Natalia Zubiabre. Muy bien, bueno, están dados entonces los saludos. Bueno, y a ver, al lado, ¿quién está ubicado al lado del micrófono de la compañera que ya se ha presentado? Kaisel, ¿cómo anda usted? Bien. Bueno, ¿ha traído la tarea que tenía para el taller de radio? Sí, la traje. Qué grande, Kaisel, qué grande, qué bien que lo hice quedar. ¿De qué grado, Kaisel? Sexto. Sexto grado. Bueno, ¿y a quién le quiere mandar saludos? A mi familia. A su familia, que sería así por ponerle un nombre a alguien de su familia, ¿a quién es? Mi mamá, el novio de mi mamá y mis mascotas. Y diga nombres, a ver si puede ser. ¿Mamá? Paula Alejandra. Muy bien. ¿El novio de mamá? Hugo Alberto. ¿Y mascota? Santino, Cora y Suri. Muy bien. Bueno, ¿qué son? ¿Perros, perras, lobos? Un gato y dos perros. ¿Un gato y dos? ¿Y cómo se llevan? Bien. Ah, mire qué suerte que tiene. Mire qué suerte. ¿Ha traído alguno acá a la radio o no? No. ¿Cómo que no? Y ese... No me va a dejar el perro acá adentro, ¿eh? No me va a dejar, que el otro día se fueron los del turno tarde y dejaron dos perros adentro del estudio. ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, y ahora seguimos la ronda de presentaciones. Bueno, buenísimo, Kaisel, ¿eh? No se lo olvide, por favor, ¿eh? Bueno, y ahora tenemos la presentación de otro amigo... Fiel escucha de la 105.5. ¿Cómo le va, estimado? Bien. Bueno, ¿cómo se llama usted? Facu. ¿Usted ya había venido a la radio, no? Sí. Ah, bueno. Bueno, Facu, ¿le quiere mandar saludos a alguien? A mi hermana, a mi mamá y a mi papá, que creo que está trabajando. Bueno, ¿y nombres? Mi mamá se llama Leonora, mi hermana Julia y mi papá Matías. Leonora, Julia, Matías. Muy bien. Bueno, bárbaro, entonces, le mandamos saludos. Le mandamos saludos a todos, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, bárbaro, 10 puntos entonces. ¿Grado? Sexto. Sexto grado, muy bien. Bueno, y ahora seguimos la ronda de presentaciones por aquí o hacemos otro cambiazo. ¿Tenemos a alguien más que no se ha presentado? Sí. ¿Tenemos varios compañeros que no se han presentado? Todavía no. ¿Usted, amigo, se va a presentar o no? ¿No se va a presentar? Bueno, otro señor 5 que también... Tiene la identidad reservada, que no tiene ganas de presentarse. ¿Algo más que quieran decir, contar algo que todavía nos quedan unos minutos? Sí. ¿Qué quiere hacer? ¿Cantar? Ah, bueno. ¿Quiere venir a este micrófono a cantar o a uno? Vaya adentro, voy a cantar un tema. Y ahora esto está fuera de programa. ¿Qué me decía usted? Su. Vamos a escuchar a León, que va a cantar una canción. Va a contar un chiste, perdón. Bueno, no me haga temblar, León, ¿eh? Voy a abrir el micrófono, pero que el chiste sea acorde a lo que hablamos hoy. ¿Se puede contar? ¿Es para toda la familia el chiste? ¿Sí? Bueno, a ver, vaya entonces a uno de los micrófonos. Estos son los momentos de tensión de nuestra radio, cuando decimos, todo depende de 10 segundos de continuidad, estar en el aire, seguir haciendo este programa. Estamos en vivo en la 105.5. A ver, chiste en el aire. Va una rata caminando. Sí. aparece un gato. Sale corriendo la rata, pero después cae en un pozo. Cuando cae en el pozo, va a la boca del gato. ¿Ese es el chiste? ¿Cómo era? De vuelta. Va una rata caminando. Sí. Ve un gato, el gato lo persigue, sale corriendo y cae en un pozo la rata y vuelve, pero cae en la boca del gato. Bueno. Está bien. Bueno, pues podemos aplaudirlo, ¿no? Está bien. Adiós. Muy espinetiano. No lo escuchen nunca más. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Mandamos un saludo y nos vamos? ¿Alguien quiere decir algo más? A ver, Leo, espere que hay un compañero. Sí, pase, venga, espere. Fiumba. ¡Sí! Bueno, Kaisel, saludos. Nos vamos rápidamente de esta radio. Salchicha. Bueno, acuérdense entonces, le voy a contar a los oyentes. Para mañana los chicos y las chicas van a traer una descripción de cómo es Bariloche, si se lo tienen que contar a alguien que no ha visitado la ciudad. Está todo grabado, ¿no? Está todo grabado. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos en la escuela rápidamente, que se viene el 50. Chao. Sí, ¿qué pasó? Chao. ¿Usted quiere decir? Bueno, nos vamos. ¿Con qué tema nos vamos? A ver, tengo Alan Sutton, Calle 13... Calle 13. Gorila. No. Gorila. Bueno, Calle 13. Ahí va. Calle Gorila. 13. Calle 13 y Gorila. Quedan los dos dando vuelta entonces. Ahí va. Hasta la próxima visita al aire de la Escuela 324, que será en pocos minutos. A la 1, a la 3 nos despedimos todos juntos. 1, 2, 3. ¡Chao! Lo que he aprendido es porque lo veo mientras más pasan los años.